Ayer estuvo Alberto Fernández en el Centro Cultural de la Cooperación. La verdad que recomendamos la escucha completa de esa charla. ¿Dónde se puede escuchar, Luis Paz? Se puede ver en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación o incluso en el canal de YouTube del mismo Alberto Fernández. Allí está la actividad completa. Bien. Así que, bueno, quien quiera puede buscarla. Nosotros teníamos ganas de rescatar algunos tramos. Sí, déjame recordar, porque vos lo planteabas al comienzo, se trató de la presentación de un libro. El libro era Política y Elecciones en América Latina, una guía progresista para campañas electorales, de dos investigadoras, Gisela Brito y Ava Gómez Daza. Y allí se sumaron Alberto Fernández y Marco Enrique Sominami a esa presentación. Por eso, la intervención, este fragmento que vamos a escuchar ahora de Alberto Fernández, tiene que ver precisamente con las campañas políticas y, si se quiere, una reivindicación de la política, de la política tradicional. Escuchemos. Desde el año 2008 enseño comunicación política en España. Y la verdad yo soy, nunca sé por qué me invitan. Ese máster, que es un máster muy costoso y que lleva gente muy importante, trata de promover el trabajo de la consultoría política. Y cada vez que hablo yo digo, no crean en los consultorios políticos, porque el secreto es la política, no es la consultoría. Y la verdad es que esto es algo de lo que siempre estuve convencido, pero me terminé de convencer trabajando con Néstor. O sea, si había alguien que renegaba de las formas de la consultoría, ese alguien era Néstor Kirchner. Y yo creo que él tenía mucha razón cuando decía, mirá, el secreto es la política. No es el cómo se dice o cómo te vestís. Un día me regalaron un libro en ese máster. Un tipo había escrito un libro para cómo uno debía vestirse si era candidato para ir a televisión. Y era muy impactante. Todo esto tiene una razón de ser. Que nosotros vivimos en un mundo capitalista y en el capitalismo la mercadotecnia ha sabido extenderse. La mercadotecnia son técnicas para saber cómo vender. ¿De qué modo podemos vender una gaseosa? ¿De qué modo podemos vender ropa interior o un traje? Trata de detectar quiénes son los posibles compradores y qué mensaje están esperando que el productor les dé para poder comprar esos productos. La lógica de la mercadotecnia se ha trasladado a la política. Y entonces han aflorado una serie de productos, entre comillas, que en verdad son sistemas por los cuales nos permitirían conocer qué espera la gente de un político. Y acá empieza mi segunda pelea en esos cursos que doy en España, cuando me empiezan a hablar de las herramientas del mercadotecnia. Cuando Churchill decidió salir por radio y decirle a los ingleses, tenemos que enfrentar a los nazis y solo tengo para ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuántos focus groups hizo? Y más lejos, cuando a San Martín se le ocurrió cruzar los Andes en mula, muerto de frío, enfermo, para salvar, para liberar a Chile, a Perú, hizo muchos focus groups en Santiago o en Lima. Esos eran políticos y sabían lo que hacían. Tenían muy claros los objetivos y actuaban en consecuencia. Por eso muchas veces cuando a mí me dicen, eso no te conviene hacerlo, no está bueno que hagas esto. Pero debo hacerlo. No es si me conviene o no me conviene. Debo hacerlo. Muy interesante. Y esto es solamente una parte de una charla, insisto, o de una exposición de mucha profundidad, de mucha riqueza para pensar qué es lo que viene. Está muy vinculada, Luis, para lo que nosotros conversamos en el comienzo del programa. Porque evidentemente aquí hay una demostración de que las democracias vuelven a ser franqueables, ¿no es cierto? Entonces, la construcción de las democracias que viene, y acá el discurso o la palabra política de Alberto Fernández se mete de lleno. Quiero saludar y ya meternos, porque quiero que se meta un poquito en la charla y arrancar con esto, a Carlos Heller, porque y damos de esta manera comienzo a la charla política y económica. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a mí me sonó muy familiar a muchas cosas que venimos charlando entre nosotros, porque más allá de lo de Churchill y de San Martín, está claro que no es que reniega de la mercadotecnia, sino que dice, es una herramienta, claro. Pero el centro es la política, ¿no? Es un poco el mensaje. Sí, a ver, está tan claro que a veces uno siente que es redundante. Lo hemos discutido, no hemos discutido, hemos hablado de este tema. Y también lo hemos discutido, ¿eh? Y también lo hemos discutido. Bueno, sí. Entonces más reivindicado me siento. Pero porque en plena efervescencia de todo este tema de la Big Data y la microsegmentación y demás, creo que hasta alguna vez yo me animé a decir, mirá, si eso fuera cierto, estamos definitivamente perdidos, no vale la pena que demos batalla, ¿no? Porque si nunca los vamos a poder igualar en eso. No, claro. Nunca claro. los vamos a poder igualar en eso. Déjame hacer un paréntesis ahí, recién lo leímos. Entre ayer y hoy se armaron 4.500 cuentas en redes, en Twitter, para que se sumen al hashtag en Bolivia no fue golpe o no claro, hubo golpe, bueno. Que tienen entre cero y un seguidor, o sea, no es muy difícil darle pelea a eso. Lo que pasa es que no ese es el territorio de disputa, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, sí. No, ellos trabajan para su clientela, nadie puede decir que no. Y crean producto, toda esta discusión que logran instalar, habría que decirles casi chabacanamente, mirá, si tiene cuatro patas, cola y ladre, gana el perro, ¿no? Sí. No hay sutil. Entonces, ¿cómo vas a decir que esto no es un golpe? ¿Cómo vas a decir que esto no es un golpe? Pero lo dice, ¿eh? El canciller sí. juega fuerte, sí, Macri sí. juega fuerte. Lo dice el presidente de Estados Unidos. Así es. O podríamos decir, lo dice el presidente de los Estados Unidos y todos los demás acompañan. Porque creo que esa es. Pero Trump, con su característica verborragia cargada de cierta brutalidad, felicita a las Fuerzas Armadas. Mm-hmm. ¿Por qué las felicita? Por su defensa de la democracia y de la Constitución. Es una cosa de loco. A mí me venía a la memoria, para tratar de buscar ejemplos, me acordé de Guido. La pregunta sería, cuando los militares derrocaron a Frondizi y pusieron a Guido, que era el presidente provisional del Senado, era el que venía directamente en la sucesión porque Gómez, que era el vicepresidente electo, había renunciado antes. Es decir, la fórmula fue Frondizi-Gómez, Gómez renunció, los militares lo fuerzan, uh-huh. lo destituyen, lo meten preso a Frondizi, y asume Guido. Y sigue funcionando el Parlamento, sigue funcionando todo. ¿Fue un golpe de Estado o no fue un golpe claro. de Estado lo que pasó en aquel momento? Porque que yo sepa, aquí siempre se lo calificó como golpe de Estado. Buscame alguna explicación de época que diga que no fue un golpe de Estado el que destituyó a Frondizi. Digo, como sí. para buscar un antecedente, aún, yo diría, bastante menos grosero que este. Uh-huh. Bastante, porque acá hemos visto amarrado a un árbol al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, cosas brutales. Pero incluso antes de que el comandante general le sugiriera sí. a Evo Morales renunciar antes, Evo Morales contó que yo estoy casi convencido que cuando Evo Morales habla y ofrece la renuncia, todavía no sé qué tan al tanto estaba de lo que había hecho el comandante general, porque lo que Evo dice es, hay ministros que me están diciendo que están amenazando a su familia, que le claro. prenden fuego a la casa para que me llamen y me digan, renuncien ellos claro. y me pidan la renuncia. Así es. Esa es la situación que a cada uno de esos lo agarraban y le decían, si no querés que le pase algo a tu familia, pues yo tenés que renunciar. ¿En qué artículo de la nueva constitución boliviana está esa figura? Te digo, es una brutalidad. Sí. Pero hay que encontrar antecedentes, ¿no? Carlos, quiero volver un cachito a Alberto Fernández. Después te vamos a preguntar algo respecto a las democracias que vienen. A mí me sorprende de Alberto Fernández cómo se juega en palabra política. Desde que fue nominado candidato por Cristina, y por supuesto ahora que ya es presidente electo, cada discurso es un discurso que va con cuchillo al hueso. No tiene ambigüedad. Por supuesto hay una pregunta previa, que no sé si es para ahora. ¿Qué injusto fuimos con otro Alberto Fernández? ¿O es este Alberto Fernández en su circunstancia que saca de un pelaje político que por lo menos yo le desconocía? Pero que queda muy... su palabra política es una acción política que hasta lo compromete a futuro cuando empiece su mandato. o lo fortalece a futuro para cuando comience su mandato. ¿Por qué lo compromete? No, ¿por qué compromete? Comprometer para mí no es un no es una mala palabra, pero se puede entender de manera distinta. Pero yo creo que lo que Alberto Fernández demuestra es que tiene bien claro que el rumbo hay que sostenerlo y que va a tener todos los ataques que uno se puede imaginar. Y entonces creo que están intentando, con buen tino, definir claramente cuáles son sus objetivos y a qué le apunta. Y creo que ese autocomprometerse públicamente es una búsqueda de fortaleza. Creo que es para fortalecerse, es decir, para que no quede dudas que eso es lo que él quiere hacer, y que cuando empiecen las presiones son para que no haga eso que él está diciendo con toda claridad que es lo que quiere hacer. Es decir, me parece que ese es el sentido. O sea, además de fortalecerse él, fortalece el Frente de Unidad. Así es, claro. Y compromete a sus integrantes también, ¿no? Muchachos, miren que vamos por acá. Sí, pero ha sido electo el presidente de la nación y como tal es el primer magistrado, el primer mandatario. Vuelvo a insistir en algo que a veces se conoce poco, se entiende poco: el mandatario es el portador del mandato, no es el que manda. El mandante es el que le dio el mandato, que es el pueblo que lo votó. Primer mandatario es el mayor responsable de la defensa del mandato del voto popular. Sí, pero pero eso es así, no lo estoy inventando, conmigo. La gente lo tiene confundido. No, está bien. Se piensa que mandatario es el que manda más, y mandatario es el que tiene el mandato, es una cuestión jurídica. Sí, está bien, hay un mandante, Carlos, y un mandatario. Pero vas a coincidir conmigo en que, más allá de que eso fuera así y que se supiera que fuera así, en las últimas expresiones democráticas, la verdad que ese compromiso es débil. Después, cuando empieza a jugarse el partido... Pero hay dos cuestiones. Si Alberto Fernández algún día nos dice: yo decía lo que la gente quería escuchar y ahora hago lo que hace falta hacer, estamos en problemas. Sí. Yo creo que él está diciendo lo contrario, porque no está en campaña electoral. Ya es el presidente electo. Sí. Está sentando las bases de lo que él va a tratar de llevar a cabo, y todos tenemos que ser conscientes, y no hace falta más que mirar los diarios de hoy, los de ayer, los de la semana pasada, para darse cuenta que está en un escenario que es campo minado. Sí. Vos imaginate que Alberto Fernández va a asumir rodeado de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, y pongo un signo de interrogación, Uruguay. Son todos los países que están alrededor de la Argentina. Sí, o conservadores, o que ya hackearon la democracia. O que ya hackearon la democracia, así es. Entonces, él habla de la integración regional y habla de una cantidad de cuestiones, y obviamente debe ser consciente de la enorme dificultad que representa, porque si no es un título nada más. Es decir, la integración no es solo una cuestión territorial. Me encanta este panorama, Carlos, porque vos podés encontrar enclaves políticos en esos países, pero que no son gobierno. Ahora, si vos tenés que construir, mira para arriba y tiene Venezuela, que ha sido mala palabra durante toda la campaña, Cuba, México, Rusia y China. Sí. Y quizá España. Perdón. Con lo que voy a ocurrir. Claro. Ahora, vamos a decir que hagamos al revés. Sí. Alberto Fernández, ¿qué es lo primero que hizo? Además de... fue a ver a Mujica, fue a ver a Lula preso. Sí. Y después se fue a España a entrevistarse con Sánchez. Y después se fue a Portugal a entrevistarse con el gobierno portugués. Correcto. Y luego fue a México a entrevistarse con López Obrador. Sí. Es decir, que claramente tiene definido el campo de las alianzas potenciales. ¿Es así? Sí, sí, es así. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Argentina, y yo lo felicito porque creo que lo está haciendo con muchísimo equilibrio, porque, por ejemplo, frente a las provocaciones de Bolsonaro, ¿cuál es la respuesta de Alberto Fernández? Argentina y Brasil tienen una amistad indisoluble que está por encima de quienes gobiernan y que es la amistad de sus pueblos y de los intereses comunes, etcétera, etcétera. Entonces creo que se pone en el lugar que le corresponde a un gran estadista lo que hace fijando ese tipo de posicionamiento. Ahora, voy a volver a decir, yo vengo de, las negras también juegan. Porque yo digo, después corrijo, digo, no, las blancas también juegan. Bien. Porque nosotros jugamos con las negras. Ellos mueven primero siempre. Siempre mueven primero, y nosotros jugamos con las negras. Sí. Entonces, no es solo tu voluntad, pero no es nada menos que tu voluntad. Mira, pongámoslo en el término que eso tiene que por tener. Por supuesto, pero bueno, también es cómo vos reaccionás frente al movimiento, en este caso, de la blanca. Déjame retomar dos, tres cosas que te escuché, bueno, conversamos bastante en otros espacios, y que van a derivar en una pregunta que te quiero hacer sobre lo que viene, Carlos. Primero me llamó la atención, nunca te había escuchado así, el lunes cuando pudimos hablar al aire en otro espacio, después del golpe, yo te escuché angustiado. Escuché a un dirigente político que ha pasado muchas, lo escuché angustiado. Sí. No te había escuchado así en otro momento. Te quiero preguntar por qué y a continuación otra reflexión sobre otra cosa que dijiste. Porque tengo unos cuantos años y yo lo expliqué y lo expliqué porque fui absolutamente sincero, porque es lo que sentí. Lo primero que sentí es Salvador Allende. Yo lo viví muy intenso, aquello lo recuerdo, ese discurso final de Salvador Allende, que por otro lado, acordate cómo termina, ¿no? Volverán a abrirse las alamedas, y se volvieron a abrir las alamedas, se volvieron a abrir las alamedas. Pero la forma trágica en que terminó su vida con ese acto de arrojo, de valor, de decisión, acá me sacan muertos y no nos y lo vi a Evo ahí con García Linera cuando hablan los dos y hablan una y otra vez, que es como ahora nosotros conversando con el dramatismo de lo que estaba sucediendo. Claro, juego sus vidas, ¿no? Y a mí me impactó profundamente. Y fui más atrás y me acordé del 55 y me acordé de los comandos civiles y me acordé de todas las cosas que pasaron después del golpe del 55 que derrocó a Perón. Y los comandos civiles eran algo muy parecido a esto que se llama algo así también, ¿no? No sé si no se llaman exactamente comandos civiles, juntas civiles, pero son una cosa muy parecida, pero es más o menos donde sale Camacho, ¿no? Claro, que es más o menos lo mismo. Entonces como que me corrió una sensación y sí, me angustié de verdad. ¿Vos creías que esto, que eso, que ese, esa política o esa violencia política no volvía? ¿Vos creías que ya estaba, estaba superada? Bueno, digamos que después de todo ese ciclo de los golpes de Estado, hemos entrado en un periodo de una democracia con altibajos, la llamaría yo, donde incluso ha habido unos cuantos golpes blandos. Así es. Muchos de ellos neutralizados por la unidad regional y sobre todo por la firmeza de Néstor primero y de Cristina después. Sí. En el conflicto de Colombia con Ecuador, Néstor se fue allí, ¿se acordás? Y se fue a la selva. Bueno, el intento de golpe a Correa también en el 2010. El intento de golpe a Evo en el 2008, la famosa medialuna. Porque esto no es nuevo. No. Bueno, estaba pensando que Evo resistió. Evo echó a la embajada de Estados Unidos, echó a las ONG que se estaban metiendo a condicionar. Pero en todas esas, el proceso de integración regional, y la convicción de los líderes, y de los líderes nuestros de la Argentina, que asumieron una actitud concreta, militante, y pusieron el cuerpo. Acordate que cuando lo de Honduras, cuando Cristina se toma el avión y se va para allá también. Es decir, hubo toda una actitud de compromiso militante con la defensa de la democracia en la región. Y ahora, todo lo contrario, desde luego, porque ese entorno, sí. Entonces, el presidente argentino tratando de explicar que... Lo inexplicable. El canciller argentino, ni hablar. Qué desdibujado quedan en todo el camino, claro, de Evo hacia México, ¿no? Claro. También la, bueno, el gobierno argentino. Sí, en el camino de Evo hacia México, también podríamos decir que podríamos entrar a ver que si en Bolivia nadie gobernaba, ¿quién diablos era el que estaba tomando todas esas decisiones que le impedían al avión mexicano? Las Fuerzas Armadas, lo contó el canciller mexicano. Pero las Fuerzas Armadas, ¿qué poder tienen para hacer que Ecuador decida que no se puede volar sobre su espacio aéreo? No, que primero lo había autorizado y sí, después sí. No. Por eso. ¿Quién le hizo cambiar de opinión? Porque bueno, no creo que sean las Fuerzas Armadas bolivianas. Las Fuerzas Armadas bolivianas pueden haber hecho algo que tiene que ver con Bolivia. Sí. Pero todo lo que fue pasando luego, pareciera que hay algún titiritero mayor operando en el escenario. Digámoslo, Estados Unidos y sus recursos. Mirá, Carlos, quiero llegar a esto. Hoy se me despertó un debate a partir de lo que dijo Tayana, y hasta yo me comuniqué con Daniel Rosso y dije, Dani, juntémonos para charlar de esto porque quiero ver a dónde llega y dónde se abrió. Hoy lo jugamos un poquito en el comienzo del programa. Antes de ir a eso, voy a agarrar otra cosa que dijiste vos el lunes. Vos dijiste, queda claro que la derecha es despiadada. Que la derecha es despiadada. Obvio. Y que avanza en esa característica lo que le dé la correlación de fuerzas. Y estoy convencido. Bien. Cuando lo necesita, no quiere decir que lo haga por deporte. Bien. Lo que quedó claro en el último tiempo es que en algunos países de nuestra región, desactivados los golpes blandos, volvieron a aparecer las viejas tradiciones de golpe clásicas. También podríamos decir que toda esa fantasía de la nueva derecha, de la derecha democrática, por supuesto, etcétera, por supuesto, etcétera, una falta de respeto, ha quedado completamente demostrado, y no ya con Bolivia, con Brasil antes, ¿no? Es decir, porque tenemos todos los fenómenos. Porque vamos a decir otra cosa. Argentina también. Sí, pero nosotros hemos celebrado legítimamente Lula libre. Sí. Pero Lula no estuvo libre a la hora de las elecciones. Primero, así no pudo es. Ser candidato. Así es. Ni siquiera pudo hacer campaña por el candidato, porque no tuvo ni siquiera la posibilidad de salir a decir, este es nuestro candidato, este es mi candidato. No, estuvo encerrado y mudo, no podía hablar. Le impidieron entrevistas. Le prohibieron hagamos memoria. Sí. Entonces, el objetivo de Lula preso y mudo para permitir que pase lo que pasó y que hoy tenga Brasil a Bolsonaro de presidente, se logró. Se logró. Entonces hay luego una batalla que sigue, y no le estoy sacando nada del valor que tiene el Lula libre, porque ese ha sido un reclamo de las fuerzas democráticas y populares del mundo entero. Y déjame adelantarte, no hay ventanilla de la OEA que hoy te acepte el reclamo de las elecciones en Brasil. Lógico. No, sabiendo que no fueron. ¿Y dónde está la OEA para hablar de los muertos de Chile, los presos de Chile, los reprimidos en Chile? Claro. ¿Y dónde está la OEA? Recién ahora está llamando a una reunión para ver qué está pasando en Bolivia, a donde he leído que el gobierno argentino además va a concurrir para sostener la tesis de que esto no ha sido un golpe de Estado, sino que es un proceso de transición democrática. Claro. Bueno, sigamos avanzando. Me interesa lo que podríamos volver a escribir sobre la posverdad, ¿no? Si querés un capítulo de posverdad, esto es más que me interesa el camino que estamos andando, Carlos, y nos quedan todavía 10 minutos que quiero que los aprovechemos y mucho. Está claro que la derecha tiene estas características, moderna y democrática, un soto. Cuando falla efectivamente esos golpes blandos, aparece nuevamente la fuerza de represión para voltear un gobierno. Primero, espera, déjame decir antes. Sí. Desde luego que si puede ganar por los votos, lógico, puede, ¿por qué va a ser naturalmente? Pero lo que está claro es que le cuesta sostenerse, le cuesta arraigar el modelo. Lógico, no lo puede hacer. Lógico. Lo que le sirve para deteriorar, quizá, gobiernos populares, reformistas o progresistas, no le alcanza para arraigarse. Duran 4 años y hasta ahí. Sí, porque. O termina como Chile. ¿No? Porque una cosa es ser. Formador de opinión sobre lo que interpretador de los fenómenos y otro es gestionar. Bueno, y después tenés organizaciones políticas, sindicales y sociales que no nacieron ayer y que a estos modelos se enfrentan con la experiencia de todo lo que América Latina o América del Sur trae. Con lo cual, mi pregunta es, y esta es la frase de Tayana que a mí me llamó la atención, dijo el ex canciller, estamos viviendo un fin del ciclo de la recuperación democrática. Como si todo lo que ocurrió en términos de las democracias fallidas, de las democracias, de jugar a la democracia en estos tiempos, ha llegado a un fin. Y vos fíjate, estamos recuperando el término imperialismo. Lo digamos o no, vos volviste a decir, Estados Unidos organiza los golpes, está detrás de los golpes, está detrás de complicarle el camino de Evo a México. Y no estamos hablando de riesgo país. De repente la agenda en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, la agenda de vuelta es la agenda de la lucha de clases, la agenda de los modelos y con la fuerza de represión en las calles volteando gobierno democrático. Yo pregunto, en la construcción de lo que viene, todo esto le tiene que cambiar la cabeza a las dirigencias, en la Argentina en concreto. Esto hace 6 meses no estaba como detonante. Y hoy ya es muy difícil que Alberto Fernández prometa todo lo que promete, se comprometa de la manera que lo está haciendo a partir de su palabra política y no construya sabiendo que los desafíos son estos, que del otro lado ya no hay tapujo para salir a jugar tan fuerte. ¿Entendés la pregunta al fondo de la cuestión? Te lo vengo preguntando de distintas maneras en cada charla y me va madurando la cosa, Carlos. Y hoy me parece que lo que quizás llegó a su fin es ese jugar a la democracia de la derecha, porque ya, si no le sirve, va con los militares. Y de los progresismos, que no puede perder el tiempo, perdón este término, no puede perder el tiempo en agendas alternativas. Tiene que volver a los bifes, a las grandes contradicciones que han recorrido el Espinel en todos estos años de nuestros países, ¿no? De nuestras tragedias, Carlos. Te voy a decir dos cosas. No, lo más, te escucho. Tal vez Tayana expresó de mejor manera que yo mi angustia del lunes, porque en definitiva es esa mi angustia del lunes. No es un tema semántico. La angustia tenía que ver con ver que volvíamos a un escenario donde todo esto que se había construido de nunca más un golpe de Estado, nunca más este tipo de cosas y demás, no era verdad. Eso, digo, en cuanto a la frase de Tayana, que es otra manera, de decir lo mismo. Respecto del otro, yo no estoy convencido de que sea así. Te voy a dar un ejemplo. Dale. Hubiera sido mucho mejor que en España el PSOE y Podemos se hubieran puesto de acuerdo la vez anterior. Sí. Y que no hubieran permitido que la ultraderecha crezca como creció. O sea, la tercera fuerza política. Claro. Sí. Sin embargo, yo celebro que rápidamente, cuando vieron el peligro, hayan en 24 horas virtualmente resuelto lo que no pudieron resolver en un montón de meses de negociaciones, y hoy aparezca la foto de Sánchez e Iglesias uno al lado del otro firmando el compromiso de gobernabilidad para los próximos 4 años con un 10 puntos creo que hay por allí, uh-huh, muy interesante, que tienen que ver con la desigualdad, con la democracia, con todas las cuestiones, uh-huh, que están en el tablero. Es decir, que los sectores progresistas, que seguramente se equivocaron la vez anterior, están corrigiendo. Hubiera sido mejor que lo hubieran hecho antes, pero bueno, la política no es matemática, lo hemos dicho un montón de veces. Claro. Son circunstancias. Entonces, no hay una forma de predecir cómo van a ser las cosas a partir del 10 de diciembre. Porque además, el escenario es móvil. El escenario mundial es móvil. Acá de un día para el otro, día para el otro, hay una cosa que como es el conflicto de China con Estados Unidos, que es una cosa si se pelean y otra cosa si se ponen de acuerdo, eso influye inmediatamente en las cosas que pasan acá, en acá y en el mundo entero. Yo creo que en Brasil va a haber conflictos al interior de Brasil. Me cuesta creer que Bolsonaro va a poder llevar a cabo sus planes de sí. destruir todo lo que se había construido en la etapa anterior y que no va a pasar nada, va a haber conflictos. Bueno, pero frente a ese conflicto ya está clara cuál es la respuesta, ¿no? No, pero también hay resultados de otro tipo, no siempre terminan mal. No siempre necesariamente termino mal. Yo, debe ser porque soy más joven que vos, pero siempre seguro. Soy optimista. Seguro. Siempre soy optimista. Pará, yo no estoy... Y siempre yo creo... al revés, no. Me malinterpretás o yo me expreso mal y puede ser porque muchas de las cosas sobre las que invito a que reflexionemos, no las tengo, te voy a ser sincero, no las tengo todavía acabadas. Es que no, yo tampoco, no hay por qué tenerlas. A mí me gusta esta charla que tenemos siempre sí. porque nos podemos permitir esto. Y no nos juzgamos, digamos, ¿no? Pero vos me decís que Alberto Fernández, para mí a esta altura, ya sabe quiénes van a ser sus principales colaboradores en la gestión. Supongo que bueno, sí. Y seguramente tenía una idea hace 2 meses atrás, no sé. Las reuniones que tenía hace 2 meses no son las mismas que tiene ahora, porque hoy lo que observa es que es un monstruo grande y pisa fuerte. Y que cuando se meta en el centro de las contradicciones de poder, no le van a jugar fácil, no le van a jugar a la democracia. Pero vos crees, en serio, que Alberto Fernández no sabía que es un monstruo y pisa fuerte. Una cosa es cuando el monstruo pone la pata y estás viendo la cuestión, pero hay suficiente antecedente histórico y demás para saber que si vos querés llevar adelante un proyecto de otro rumbo, de que afecte determinados intereses, sí. Porque a Evo no lo sacan porque la elección tiene una duda si fue el 10,3 o el 9,7 la diferencia. Lo sacan porque nacionalizó los hidrocarburos y esperaron pacientes, porque antes tuvimos, ya dijimos, lo de la media luna, lo sacan porque hay un odio de raza que es todavía más profundo que el de clase, hay un odio, toda esa cuestión de querer dividir Bolivia y de hacer dos Bolivias ha estado presente todo el tiempo y ha habido una batalla contra eso. También, y no se perdió la guerra, porque así como se ganan batallas, esta es una batalla que se perdió, pero no es la guerra, esto no terminó, porque los intereses que Evo representa siguen estando en el escenario. También. Y podrán tener un repliegue parcial porque la represión los obliga a ese repliegue parcial, pero inexorablemente el conflicto se va a volver a plantear. Digo esto, hay una frase, ¿no?, que es volver mejores, que podría aplicarse para muchos de los procesos de la región. Sí. Evo mismo dijo, vamos a volver. Seguro. Bueno, me parece que ese mejores cambió el sentido. Quizás ese volver mejores un tiempo atrás era construyamos mejores consensos. Seamos más amables o dejémosle menos flancos respecto de la verticalidad de ciertos modos, veamos, y ahora el volver mejores me parece que volver mejores más fuertes, con mejores contratos de unidad para ir al hueso, porque si no te pasan por arriba. Yo he escuchado a un amigo común acá hicieron un escándalo por el dedito de Alberto sí. Fernández y están diciendo que no fue un golpe de Estado lo que hubo en Bolivia. Mirá cómo se manipula la opinión pública y cómo se construyen escenarios absolutos. ¿Vos te acordás? Porque Alberto Fernández en el debate levantó el dedo e hizo un gesto autoritario. El dedo de Alberto Fernández es más autoritario que el golpe de Estado en Bolivia. Sí. Para entender lo que se está discutiendo. Sí, sí. Entonces, es así. Ahora, pero cambió la escena. Sí, claro, que cada una de esas cosas cambia. También había cambiado la semana pasada cuando salió Lula. También había cambiado la semana pasada pero cuando salió Lula. Yo no digo que Lula. Es para peor, yo lo que digo es que todo esto obvio, lleva... pero y yo lo que digo, le agrego, el cambio va a ser permanente porque es dinámico, no te quedes con ninguna de las fotos. Mm. Es dinámico y va a haber todo el tiempo cambios, por eso te hablé de los escenarios. Sí. El viernes festejábamos Lula Libre, festejábamos la reunión de Puebla aquí, empezamos a imaginar la posibilidad de que Lula venga a la uh-huh. asunción de Alberto Fernández, y después fuimos conmovidos por esto, pero es así, es una disputa enorme. Pero cambió la intensidad de la disputa. Está todo muy... venimos diciendo hace un montón, Carlos, está todo muy arriba de la mesa, está todo muy transparente, y ahora se expresa efectivamente en este modo de terminar con gobiernos que les molestaban por las razones que vos dijiste. Eso ya lo dije antes y por eso empecé explicándote la angustia. Pero la conversación no puede ser porque ya estamos invadiendo tiempos que no son nuestros. No, déjame decirte esto. Quizá mi falta de experiencia me lleve a la soberbia de pretender en la jugada querer tener una elaboración teórica de lo que está pasando. Yo eso lo entiendo también, pero bueno, nos corre por las venas, nos apasiona todo esto. Reivindico hoy la parte de la mesa político-económica, la parte política, ¿se entiende? ¿Por qué le llamamos política económica? ¿No? Sí, no, economía y política, que eso lo discuto con vos y no te pude convencer, porque vos seguís hablando de política y economía. Política y economía. Sí, que no es lo mismo que política económica. Está bien. Gracias, Carlos. Chao. Carlos Heller, la mesa de política y economía.